Hola, mi nombre es Lilian Rivera. Tengo más de 20 años trabajando con aceites esenciales, siempre buscando calidad, buscando pureza, buscando grado terapéutico y jamás había visto productos de esta calidad. Estoy realmente emocionada de presentarte estos productos y también esta oportunidad de tener tu libertad financiera, de trabajar desde tu casa, ayudando a los demás a sanar enfermedades, a aromatizar su vida, su casa, a mejorar su estado de ánimo, a equilibrarse emocional, espiritual y mentalmente y físicamente, por supuesto. Yo no sé qué te trajo a este blog, si entraste navegando por internet, porque pusiste alguna palabra clave, si algún amigo te dio el dato, si alguno de nosotros, del equipo nuestro, de la gente que está usando los aceites de nuestra comunidad, de Young Living, te dio esta dirección porque te dijo que aquí habían videos y documentos sobre los aceites. Yo no sé si solamente estás buscando aromatizar tu casa porque estás gastando un montón de dinero al mes poniendo aparatos eléctricos porque te gusta tener tu casa con aroma y te has dado cuenta de que eso es sintético, produce daño al sistema nervioso y a la larga problemas de alergia y problemas respiratorios. Yo no sé si llegaste aquí porque querés solucionar un problema muscular de ligamentos y te hablaron de los aceites, o si estás buscando un negocio, o si querés cambiar tu estado de ánimo, o si sos terapeuta o profesor de yoga, o trabajas con meditación o metafísica y sabes que los aceites tienen una vibración, una información energética que puede cambiar en pocos segundos el estado de una habitación o de una persona. No sé qué es lo que te trajo a este blog, pero cualquiera de los motivos te puedo asegurar que vas a encontrar lo que estás buscando, porque estás en la compañía más prestigiosa de aceites esenciales de Estados Unidos y una de las mejores del mundo, porque estás en un lugar donde hay gente honesta que estamos buscando hacer un negocio con el corazón, en donde primero está el producto y la gente y después el negocio. Y bueno, estás en el lugar que tenías que estar. Vas a encontrar cosas maravillosas en estos videos y en estos materiales. Y bueno, y esperemos que te guste ser parte de nuestra comunidad y que te guste ser consumidor de estos productos que van a realmente cambiar tu vida y la vida de tu familia. Como te dije, mi nombre es Lilian Rivera. Este es un blog que forma parte de las herramientas de trabajo mías y de todo el equipo de Young Living que se desarrolla a partir de mí. Pero por ahí debe haber algún link. Si quieres saber más de nosotras y de nosotros, debe haber algún link en el blog en donde tú puedes entrar a otro lugar para saber la historia de nosotros y tener más confianza en lo que te estamos mostrando. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Bienvenido al mundo de los aceites esenciales. Bienvenido a Young Living Oil.